la llega hasta Sublime, es su primera novela, y es la razón por la que nos encontramos aquí. ¿Será un problema compartir el argumento del libro y algunos de sus fragmentos? Yo quiero creer que ustedes, como yo, tienen una memoria no muy privilegiada y que a lo mucho van a reservar estampas. Eso los dejará en una posición inmejorable porque van a poder vivir la lectura del libro como si se tratara de un déjà vu. En todo caso, si obedeciéramos a la línea de pensamiento que castiga la información previa, la de los spoiler alerts, cualquier lectura fantástica o descriptiva alteraría el desempeño de sus experiencias diarias. La literatura contaminaría cualquier ocasión para vivir aventuras genuinas en el mundo real. Entonces yo creo que no es así. Esta novela es narrada por César, un cuentista, en el año 1981. Su investigación, que algunos llamarían vida y otros proceso creativo, lo lleva a describir a los habitantes de la ciudad de su infancia, a explicar su relación con el oficio y aproximarse a las brigadas pro-sublime, una organización terrorista que basa sus actividades en algunos planteamientos. Hay que ser sublime sin interrupción, es una frase de Baudelaire que nos congrega. Aquello que no es sublime sin interrupción debe desaparecer. Un buen brigadista debe partir de la ambigüedad y de la incoherencia creativa. Hay que ser sublime sin interrupción. En el texto original de Baudelaire, esta frase precede a otra que dice: el dandy debe vivir y dormir frente al espejo. El autor, dentro del libro, relata también la relación complicada con el jefe de la ciudad-estado que lleva por nombre Calígula. Este gran dictador comparte características con el Calígula de Albert Camus, a quien describió de la siguiente manera en el prólogo de su publicación en 1957. Calígula, hasta entonces príncipe relativamente amable, se da cuenta de que los hombres mueren y no son felices. Desde entonces, obsesionado con la búsqueda de lo absoluto, envenenado de desprecio y horror, intenta ejercer a través del asesinato y la perversión sistemática de todos los valores una libertad que finalmente descubre que no es buena. Rechaza la amistad y el amor, la solidaridad humana sencilla, el bien y el mal, toma la palabra de los que le rodean, les empuja hacia la lógica, nivela todo lo que está a su alrededor por la fuerza de su negativa y por la furia de la destrucción que conduce su pasión por la vida. Pero, suponiendo que la verdad sea rebelarse contra el destino, su error consiste en negar a los hombres. No se puede destruir todo sin destruirse a sí mismo. Por eso Calígula desaloja a todos los que le rodean y, fiel a su lógica, hace lo necesario para armar a aquellos que finalmente lo asesinarán. Calígula es la historia de un suicidio superior, es la historia del más humano y más trágico de los errores, infiel a los seres humanos debido a la excesiva lealtad a uno mismo. Calígula, consciente en morir después de darse cuenta de que no se puede salvar solo y que nadie puede ser libre si es en contra de otros. Precisamente, un imitador de Calígula gobierna en esta ciudad-estado. Se dice que sigue las ideas de Nicanor Parra, al punto de instalarlas como si fueran eslogans. Muerte sí, funerales no. Les voy a leer el poema del que parte el extracto, se titula La batalla campal. La cosa comienza con un desfile nocturno de energúmenos por el centro de la ciudad. Muerte sí, funerales no, muerte sí, funerales no, muerte sí, funerales no. Los robots observan el desfile desde sus carros de combate. Y continúa al día siguiente, a la hora del mayor tráfico, entre 1 y 2 de la tarde, bajo un sol abrasador, con una manifestación pacífica de energúmenos envueltos en sábanas, con antorchas y cucuruchos, frente a una tienda de pompas fúnebres. En teoría no molestan a nadie y de hecho no hacen otra cosa que cantar y bailar en tiempo de cumbia, dos frases que repiten hasta el infinito: muerte sí, funerales no, muerte sí, funerales no, muerte sí, funerales no. Pero los robots observan atentamente los acontecimientos de sus carros de combate. Al tercer día, los energúmenos se dirigen tranquilamente a sus casas. Después de varias horas de baile desenfrenado frente a la moneda, cuando aparecen en escena los robots y comienza la batalla campal, Quizá la relación entre robots y energúmenos en el poema de Parra sirva para elaborar otra cuestión interesante en el libro. Los roles de humanos y androides parecen hacer eco de noticias actuales sobre lo que consideramos problemas. Cito: los androides tienen el mismo estatus que los humanos, pero aún es políticamente incorrecto destacar sus diferencias, incluso señalar que son androides y no humanos. Y peor aún es señalar virtudes como su longevidad, que los hace prácticamente inmortales. Eso los ofende como a un artista le molestaría que se alabara su rostro y no su obra. Fin de la cita. Jesús también aloja los problemas del arte en la narrativa. En algún momento del libro se habla de aficionados, con frecuencia niños, que no han entendido que para entender el teatro se necesita vivir. Dicen de ellos que han llegado a cometer crímenes por el solo hecho de contarlos. O luego aparece otra idea, la de unas brigadas intergeneracionales que cultivan a personas para que las completen intelectualmente, lo cual me resulta bastante familiar. Dicen también, eran los hombres de los siglos pasados tan simples que cometían crímenes que no eran ni políticos, ni filosóficos, ni estéticos. Parecen accidentes. Pienso que por su vaivén entre el derecho penal y la literatura, Jesús también puede decirnos algo sobre la criminalidad de vocación estética. La solapa del libro describe la novela como una sátira futurista en la estela de Stanislav Lem, fantástica en la de Jonathan Swift y filosófica en la tradición de Voltaire. Se habrán dado cuenta que la relación de este universo con la historia de la literatura es esencial, es fundamental porque el oficio del protagonista es el de ser cuentista. En un lugar en que la historia se desconoce, o a lo mucho la sostienen 10 años, las iglesias han sido sustituidas por ausencias y la muerte no se llora. El papel del cuentista es valiente, su función es lúdica y no propagandística, a pesar de estar controlada por el gobierno. Les voy a leer un pequeño prólogo. Prólogo del cuentista, que bueno, no les arruina la historia, pero bueno. Conté mi primer cuento en una ausencia. Las llamaban iglesias antes de reconvertirlas en ausencias o edificios para la satisfacción lúdica. Sus columnas y rostros dolientes, mantenidos de las viejas estructuras, dan la sensación de que podemos caminar sin ojos, como se dice de Calígula. Mi cuento trataba de un padre de familia del siglo XX, que se debatía entre ser moderno o antiguo. Él se consideraba antiguo, pero le molestaba no ser moderno. Entonces decide etiquetar a las personas, a las cosas, a las ideas, a los paisajes, como antiguos o modernos. Así, Buda fue moderno, Cristo moderno, Mahoma antiguo, Miguel de Cervantes moderno, Adolf Hitler antiguo, Pol Pot moderno, la bomba atómica moderna, los cómics antiguos, las homérides modernos, las hormigas antiguas, las estrellas antiguas, el agua antigua, la música antigua, la pintura moderna, los terremotos antiguos, la lluvia moderna, el aire antiguo, el viento moderno. Al final, el padre de familia llega a la conclusión de que el bien es moderno y el mal antiguo, por lo que se une a unos insurgentes con los que está de acuerdo en sus fines, pero no en sus medios. Abandona a su mujer y decide volver a casarse con una joven a la que no ama, pero a la que desea sexualmente. Y finalmente, cansado de sentirse antiguo, pero ansiando la modernidad a la que identifica con el bien, aunque intuye que tal bien es parecido a la de antiguo, decide suicidarse. El suicidio es moderno, la muerte antigua. Está entre abrirse las venas, antiguo. Rajarse la garganta, moderno. O lanzarse desde una azotea, también moderno. En el último momento, opta por rajarse la garganta y se dirige al cuarto de baño. Ante el espejo, antiguo, se hace un tajo con tanta firmeza que se asusta más de su valentía que de su sangre. Ve su imagen y grita, puesto que ahora tiene miedo, antiguo. A morir, antiguo. Y empieza a correr por la casa, desangrándose como si se meara. Vuelve al baño y se encierra. Se mete en la bañera y abre el grifo. Se tranquiliza y decide levantarse para poner música, pero no tiene fuerzas. Se duerme y mientras se duerme se muere. Cuando acabé de contar este cuento, una mujer se ofreció para ser mi representante. Nos convertimos en amantes y gracias a ella obtuve documentos que me permitieron visitar cualquier ciudad de estado, incluidas las que se han aislado hasta la endogamia. Pasé 2 días, por ejemplo, en la ciudad de los androides literatos. La ciudad nació a partir de una fábrica de androides que se rebeló contra sus dueños por culpa de un empleado que leyó a un androide de la que se había enamorado la carta al padre de Franz Kafka. La fábrica rebelde empezó como una parte de la ciudad a la que se le permitía autonomía, pero ganaron la simpatía de los humanos que le cedieron sus bienes y sus terrenos. Siguieron creándose androides y un día decidieron en honor a Kafka que harían una serie de 1000 con el aspecto de este escritor a diferentes edades según las imágenes conservadas. A partir de esta iniciativa se pensó, en homenaje a la literatura, crear 2 androides con la apariencia de otros escritores. Paulatinamente, la población de androides normales, androides con aspecto de Kafka y humanos, fue sustituida por androides con aspecto y carácter, reflexiones de James Joyce, Philip K. Dick o Isaac Dinesen, que acabaron por expulsar a los anteriores pobladores. Los androides escritores aprobaron leyes que prohibían actos como la fabricación de androides que no tuvieran el aspecto de escritores reconocidos. También vedaron cualquier relación con los humanos, aunque este último punto se suavizó con los años, de ahí que pudiese narrar mis cuentos. Otra ciudad que pude visitar fue la de las cucarachas. Mi representante no dejó que bajara del vehículo hasta llegar al palacio. Las calles, los edificios, los ríos estaban llenos de cucarachas en capas superpuestas de varios metros. Mi vehículo pisó miles de ellas hasta que llegué al palacio, donde me recibió un hombre que decía representar al triunvirato de cucarachas gobernante. Gregory me explicó que había propuesto esa forma de gobierno vicaria como un intento de conjurar la avalancha de insectos, aunque las familias que quedaban en la ciudad habían adoptado, con resignación necia, la sacralización de las cucarachas. Desde sus cúpulas aisladas, las veían con superstición benevolente. Gregory me enseñó el sitio donde iba a contar mi cuento. El lugar estaba, como no, infestado de cucarachas y consistía en un antiguo escenario con el techo semiderruido que daba unas filas a las que le faltaban butacas. Ahí me percaté de que yo debía amar mucho mi profesión de cuentista para aceptar este tipo de escenas. Si mi amor mereció la pena, juzguen ustedes con la obra que van a leer. Transcurre en la primera semana de enero de 1981 en la ciudad de Estado donde gobernó Cali. Según entendemos en Calígula, hace largo tiempo que el negocio de la información fue abandonado. César el cuentista reconoce una influencia del romanticismo del periodismo en su trabajo, pero le asusta cuando lo reconoce al momento de hacer preguntas como si los espíritus de todos los periodistas muertos lo poseyeran. En la novela también se discuten algunos géneros literarios. Un cuentista mayor, un sujeto apacible al que llaman mentor, le comparte a César sus opiniones sobre la ciencia ficción. Cito: la idea de géneros literarios es estúpida. Si un género muere, me alegro. Si un género vive, lo mato. No estoy contra bloques, declaraciones, reflexiones sobre rasgos comunes, sino contra los cuentistas que narran remitiéndose a enormes bloques muertos, cadáveres de los que toman trozos y se los comen. Estoy contra la literatura fácil, la que se remite a una construcción que provee estereotipos, y de estas construcciones olorosas la ciencia ficción es la más fétida. Un género que apuesta su validez al acierto, un género al que deben juzgar sujetos que aún no están vivos. Una narración solo es buena si contiene enseñanzas universales y la ciencia ficción es inherentemente caduca. Y si fuera una narración que hubiera acabado aceptando, entonces en el futuro podré retirar estas palabras, pero hoy mismo ningún texto de ciencia ficción ha predicho el futuro, así que hoy mis pensamientos son correctos. Quizá esta idea se deba a la multiplicidad de capas que aparecen en la novela. El manuscrito parece haber pasado por muchas manos hasta la actual edición, tiene una dedicatoria, un plácete a la primera edición, un prólogo del cuentista, el epílogo de su representante y una nota añadida en el siglo XL. Bueno, que el sentido de una obra de ficción se obtenga al momento de su cumplimiento le da valor de profecía, pero lo que destaco de la novela es que guarda una estructura congruente. Jesús Pérez fue capaz de construir un mundo nuevo, uno que se explica con sus propias reglas, y si es que este otro que conocemos dejara de existir, todavía lo encontraría bastante simpático. No sé si se han sentido eso de no saber qué decir, para darme un poco de valentía y hablando de las cosas ceremoniosas, yo traje algo usado, rojo y robado. Podremos abrir la discusión bajo ciertos temáticos sobre dos temas en los que sé poco menos que nada, que son el terrorismo y la literatura. Quizá Jesús pueda empezar por plantearnos una pequeña diferencia entre terror y terrorismo. No, pues, no sé, estoy abrumado con la cosa, no me hayas dicho nada. Así simplemente íbamos a hablar y de repente me has sacado ahí el código Da Vinci, y te has saltado cosas, porque yo muchísimo ahí, no me lo quiero, tienes que pasar, quiero leerlo, quiero entenderme. Entonces, no, gracias, la verdad es que, decir, o sea, son cosas que pues, lo escribes, pero visto así, pues es como, como te ves en el espejo, ¿no? Pues está ahí el tío este. Entonces, pues la verdad es que gracias y pues, la verdad es que supera cualquier tipo de cosa que yo pueda decir, pero así de primeras, ¿no? Para hacer un poco, pues ya te solo puse una nota al pie de página de lo que has dicho. Entonces, pues, a ver. De primera sí que lo que ha dicho Alan de terror y terrorismo, por meternos como en un tema que se pueda discutir al margen de que se haya leído o no la novela, sí que es cierto que había como habéis deducido, pues la novela es una novela porque tiene un formato de novela, pero tiene muchos temas, es tiene mucho de ensayo, ¿no? Y de hecho, supongo el ensayo es un alien que le sale a la novela, porque casi todas sus reflexiones, la trama, pues es un poco. Es lo de menos, aunque haya una trama. Aunque sí que haya lo que ha dicho Alan, de una persona que llega a una ciudad de su infancia, un cuentista, tiene que contar un cuento y lo que ve en ese periodo del siglo XX, pero es un poco una excusa para pensar, pues, como desde. Es un poco el juego que lo hemos hablado mucho con Alan, también con Samantha, de alguien del siglo XX imagina el siglo XX y eso está contado por alguien del siglo XX que imagina el siglo XX. Entonces, a partir de esa dialéctica, ese espejo, es lo que he intentado pues hacer de una manera más o menos pues divertida, ¿no? Y dentro de esos temas, pues mi apuesta es que hay una serie de temas que sí que van a que son casi congénitos, al menos a la civilización occidental. Y uno de ellos es la cuestión del terror y del terrorismo, la dialéctica entre el terror y el terrorismo. Yo creo que desde el principio, nada más nos estábamos riendo ayer cuando estábamos preparando ahora y decimos, o sea, estaremos exagerando, de verdad, o sea, el terror y el terrorismo es tan consustancial a la civilización occidental y en ese sentido al mundo en general, ¿no? En la medida que nos hemos extendido y procreado y llegado a cada rincón. O sea, pues sí, pues estamos hablando de Dios, ¿no? O sea, te fijas en el Antiguo Testamento y ya ve, es un Dios que inflige terror, es un Dios que crea terror. Y luego precisamente en el Nuevo Testamento, que aparece Cristo como una figura novedosa, es juzgado por el Imperio Romano como agitador, lo que sería equivalente al terrorismo, de hecho lo justifican como. Entonces esa dialéctica entre el terror como la capacidad de, como el intento de el sujeto colectivo que nos organiza para promover violencia y el terrorismo, que es la manera en que el individuo, que decía Sartre, la bomba atómica de los pobres, el terrorismo, ¿no? Que la manera en que el individuo intenta contrastar esa violencia, ¿no? Y cómo cada uno, no, son variantes, ¿no? Porque el terrorismo no es exactamente, el terrorismo es una variante del terror en la medida que es un método muy específico de crear terror, pero sí que es algo que recorre muchísimo la manera en que nos organizamos política, filosóficamente, las pulsiones de terror y de terrorismo es algo que está continuamente. Y una apuesta un poco de la novela es intentar imaginar cómo eso se puede, cómo puede mutar, ¿no? Cómo puede cambiar. Hay un amigo que también la leyó y que me dijo, ah, pues, esta va a ser el momento de la posverdad, ¿no? Pues como la novela me parece un entorno de posviolencia, ¿no? Es que tampoco es algo novedoso, ¿no? Porque desde por lo menos ya mediados del siglo XX se empieza ya a pensar la violencia en un sentido estructural, ¿no? Pues violencia que no ves, interiorización como de la cárcel, ¿no? O sea, entonces sí que lo que ha dado pie a Alan y sí que se puede ver como algo que puede incitaros a lo mejor a leerlo, es intentar rastrear, ver cómo en la novela se intentan ver como semillas de cómo se puede manifestar el terror o el terrorismo, tener clara esa situación, como cada uno es una, desde mi punto de vista, creo que son dos maneras de ejercer algo completamente horrible, cada uno a su manera y cada uno tiene su, cada manifestación, sea terror, generadora de terror, sea generadora de terrorismo, es terrible, ¿no? Pues para el individuo, ¿no? Porque sí que es cierto ya es por ponerse, ¿no? Como macro, el terror, obviamente el histerismo que se tiene ante el terrorismo es completamente desproporcionado en la medida que cualquier Estado ha cometido 50.000 veces más crímenes que una organización terrorista. Pero, por otra parte, el desafío que creo que da el terrorismo es desde mi punto de vista, como una arbitrariedad muy difícil de etiquetar, es decir, el Estado de encapsular, porque el Estado, por muy arbitrario que sea, al final tiene que responder ante una serie de sujetos colectivos. En cambio, desde mi punto de vista, y esto es discutible, en cambio el terrorismo tiene un punto de arbitrariedad que a mí como individuo me acaba pues desbordando, porque al final pues todos pensamos, estamos cansados o hemos visto grupúsculos, ¿no? Como el terrorismo tiene esta tendencia a crear grupúsculos y al final es un individuo contra otro. Estábamos hablando también ayer como la internacional situacionista, ¿no? De Debord y Sanguinetti acabaron siendo Debord, que era el ortodoxo, y el grupo está formado por él mismo, y Sanguinetti era el heterodoxo, y el grupo está formado por él mismo. Entonces esa capacidad esa manera de crear mitralidad, ¿no? Ese ultrasubjetivismo es lo que yo creo que es la manera de un poco de oponerme al terrorismo, aunque es subconsciente que el terrorismo no es nada comparado con la capacidad de daño que tiene un Estado. Y para mí, porque si no, me parece lo mismo. No digo, lo que pensaba es que hay un momento en el libro, casi al final, donde el protagonista menciona que quizá la clave de toda esta situación, de todo este problema, de este conflicto entre las brigadas y el Calígula, tiene su origen en el siglo XX. O sea, parece tener su origen en esas circunstancias. Y yo pensaba como algo muy propio de una situación contemporánea y artística, en estos crímenes de vocación artística de los que participamos, ¿no? O sea, en el libro se tratan casos muy específicos de personajes que tienen un papel importante dentro de esta sociedad, ¿no? Desde la cosa de los blanquinegros, los teatralia, y son precisamente estos los que hacen cosas solo por el gusto de contarlas, que de hecho se ven un poco ingenuos en un mundo en el que ya se han superado los crímenes por accidente, ¿no? O sea, entonces, eso me pareció como propio de lo artístico. No estaba pensando en Chris Burden y en esta pieza del disparo en el brazo, como de, miren, lo hice, ¿no? Yo fui el primero en hacerlo y se lo estoy contando a todos. Si quedo en esa narrativa del futuro, pues quedo como un idiota, ¿no? Porque finalmente parece que en este siglo fue trascendida la idea de que, pues de que una persona hace las cosas por actualizar el arte, ¿no? Entonces digo, se me ocurría que también existía esta posibilidad para el crimen en el que hay intenciones simbólicas, hay intenciones de mensajes, ¿no? Varias veces hemos hablado de estos, porque compartimos mucho notas de periódico, ¿no? Cuando escribimos las noticias. Como crímenes que de repente aparecen, que tienen un perfil creativo que es arrollador, ¿no? Que parece tener aire de castigo o de bueno, no sé qué más podemos decir. Sí, hombre, ahí es lo que hay también, pues hay una medida en que se intenta que sea una plataforma como para pensar el futuro, hay un intento como de ver dónde pueden derivar algunas cosas que están bastante claras. O sea, es la relación entre arte y crimen, o entre arte y terrorismo, es algo que está presente, lo que para que no sacan, yo creo, que sacar las consecuencias filosóficas todavía, ¿no? O sea, el momento que Breton dice que el mayor acto de surrealismo es salir a la calle y disparar a la multitud, ahí estás viendo algo tan influyente como el surrealismo, estás viendo que la base tiene eso, tiene ese axioma, y es un axioma que compartirá muchísima gente en la medida, muchísimos artistas en la medida que su vocación simplemente es provocar. Y lo que digo muchas veces cuando estoy hablando con gente, ¿quieres provocar? Pues mata a tu madre y cométela, por ejemplo, ¿no? Pues si la proclamación es. Entonces, si partes de ese axioma, el 90% de los artistas son tibios, porque no sacan la consecuencia. Los artistas, pues, los escritores, pero artistas plásticos, son tibios, porque si parten de ese axioma, que no digo que todos lo paran, pero los que parten de ese axioma sí que deben seguir ese, deberían seguir ese reto. A ver, o no, o a lo mejor simplemente al cabo de un siglo eso se acaba amortiguando y la gente es muchísimo más aburrida de lo que se plantea en la novela, pero sí que la idea es intentar derivar, ¿no? Que tenga, pero al final la realidad nos acaba sorprendiendo. Pero si yo tuviera capo, porque si miras el siglo primero, pues nestorianos, arrianos, sectas completamente ridículas que discutían sobre tal y ni las entendemos tampoco, ¿no? Pero si yo tuviera que apostar, sí que creo que, y estamos hablando de una perspectiva lejanísima, se va a perseverar, obviamente, no sé en qué, estoy hablando del área occidental, que incluye pues, Europa, Norteamérica y Latinoamérica, el resto no es lo que conozco, ¿no? El área grecolatina cristiana, por decirlo. Pues yo creo que ahí sí que se va a perseverar en un déficit completo, en un superávit, una hipertrofia total de lo político y de lo estético, de la pose, del parecer antes que del ser y de la identidad. Y eso va a tener consecuencias terribles porque eso es una esterilidad brutal. O sea, y es completamente vivir en el parecer. Es lo que estaba diciendo ayer de Macbeth, ¿no? De Macbeth que lo está comentando y digo, Macbeth le dice, hay un momento que le dice Hamlet le dice parecer no existe, es. Pero bueno, hemos perseverado en el parecer ahora, pues a ver dónde nos lleva, ¿no? Pues allá, como nosotros. Hay una situación muy. Es que además el libro resulta bastante simpático en el sentido de que uno puede ver como momentos que podrían parecer no importantes, como conservar un nombre en este momento, como la precisión de un nombre o la precisión de una idea, cómo trasciende al futuro con incorrecciones, ¿no? Estábamos hablando de que quizá la historia necesita del error para poder existir, ¿no? Sí. Como digo, por ejemplo, hay algún momento en el que se menciona a Asimov, pero en vez de mencionar a Asimov se dice Asimov 5, como si alguien lo hubiera escrito mal y entonces perduró de esa manera, ¿no? O sea, ese juego de tiempos posibilita muchísimas cosas, pero no sé si quieres hablar. Sí, eso sí. A ver, eso es importante. O sea, cuando si alguno lee esta novela, o sea, yo lo que sí que os recomiendo, ¿no? Es que no seáis ni. Sé que no lo vais a hacer. ¿Seguro? Pero no es un. O sea, no hay que dejarse llevar. O sea, no es una novela para un lector ingenuo en el sentido de que diga, ay, mira, ya he cumplido con el pacto, he comprado la obra. O sea, no. Tienes que. Es un lector bastante activo en el sentido de que está lleno de mentiras y de trampas y de. Casi todo es mentira. O sea, es decir, referencias, cosas, nombres mal escritos o nombres de libro. O sea, entonces, eso hay que tenerlo en claro. Porque eso es algo que es casi obvio y es que dentro de, con la perspectiva temporal, al igual que nosotros somos fruto de un cementerio de equivocaciones y probablemente no entendamos exactamente todo lo que, de dónde venimos, o sea, pues sí lo entendemos, pero en la escala macro, ¿no? Es en esa época, pues también se quiere como explicitar esos errores, que no van a ser esos errores, pero se van a ser errores parecidos. Seguro, entonces eso hay que tenerlo como claridad y el papel que también, el papel del error en la historia, o sea, de cómo, por ejemplo, un determinado error, una traducción equivocada del arameo al griego en la Biblia, un nombre mal escrito, un malentendido, un tal, uno, en vez de fondo de cultura ecuménica, fondo de cultura económica y se queda así, por ejemplo, etcétera. ¿Cómo eso? Hay que tenerlo claro y puede un poco pues sacarnos de la inercia, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay un intento deliberado de, bueno, creo no seguro, hay un intento deliberado de explicitar eso y de reivindicar ese tipo de cosas como motores de la historia. O sea, la mentira más que la verdad es el motor de la historia, eso está claro. Luego intentamos hacer el puzzle y reconstruirlo, pero en realidad, igual que el terror es más, la guerra es más motor de la historia que la paz. Eso hay que tenerlo claro para ver lo que se quiere y lo que queremos pues, criticar, lo que queremos replantear y ver cuál es el verdadero problema, ¿no? Entonces, esa novela sí que en ese sentido, pues, no sé si es pesimista, tú me lo digas, es pesimista o optimista, pero sí que quiere ser, pues, mantener cierto realismo, ¿no? Realismo es una novela del siglo XIX, no me lo siento, claro, es una novela, es novela. Me divierte muchísimo que sea escrita como sátira porque además creo que tiene esa doble lectura. O sea, uno puede leerla como una sátira, pasar un buen momento, como muy humorístico. Pero también responde a su propia película, así el momento en que el personaje funda su propia ética. No sé, creo que no necesita de compararse a otro momento para poderse explicar. O sea, de repente siento que el género de sátira lo reduce un poco. Sí, a ver, mira, el subgénero de las notas, de las solapas y de lo que pone detrás del libro era su subgénero. Yo puse sátira porque me dijo el editor, mira, tienes que decir qué es esto, o sea, explícalo bien y haz un vídeo porque esto es en México y no en España. Y dije, pues sátira tal, pero bueno, yo no sé, o sea, no lo sé. Lo hice porque me gustó y sonaba bien, pero no te voy a decir que es una sátira, porque la verdad es que como en el momento en que el editor te dice, pues di qué es esto, explícalo, ¿cómo lo explicarías? O sea, pues en un momento habría cosas que seguro repetiría, pero en cuestión de sátira es muy rollo, porque tampoco tiene ese matiz como deliberadamente caricaturesco. De hecho, es más, casi hasta periodístico, quiere ser hasta periodístico en la medida en que pueda serlo, ¿no? Porque hay cosas muy... ¿De qué te ríes? No, pero además es que, o sea, no solamente tiene momentos, digo, como no tiene momentos solamente de. También hay momentos de tristeza, de desolación, de este momento del mar. está descendiendo el mar, ¿qué se ha convertido en mar desde el momento en que se consideró que cualquier agua salada, independientemente de si está en un vaso de cristal, es parte del mar? Pues bueno, pone nuestra idea de libertad en desastre, ¿no? O sea, ya no puede confirmar nuestra idea de libertad en ese momento. No. Digo, yo veo como allí una, pues bueno, una habilidad poética, ¿no? De crear pequeños universos patéticos. A ver, en la novela, ya te digo, espero que el futuro sea así, pero sí que la novela es lo que estaba comentando antes, o sea, la gente es incapaz de sentir cosas, de tener pasiones, entonces van a las ficciones, a las mentiras. Hay una frase que decía Voltaire que... Voy a empezar a Voltaire. Él decía, yo me invento pasiones para ejercitarme. Ajá. Pues es así, o sea, en la novela... a lo mejor no es un pesimista, pero hay una neblina con un smog así de pesimismo, de incapacidad de sentir cosas. Pero al final, si no eres incapaz de sentir, queda la violencia, es un Baudelaire, o sea, Baudelaire es la violencia, o sea, es la violencia, queda el hacer el mal cuando eres incapaz de sentir. Y en ese sentido hay como una inercia de que la gente hace el mal, pero tampoco se escandaliza, ¿no? Porque la gente haga mal, aunque sea, hay una cierta cronicidad de ese tipo de violencia. Y yo creo que eso lo vamos a acabar. Yo, por lo que se ve, se va a acabar asumiendo. Porque hemos llegado a unas cotas de destrucción que no es imposible ya recuperarse. O sea, yo no digo que no sea un mundo negativo. O sea, un ego donde todos estemos llorando. Pero a lo mejor por eso deberíamos llorar, porque no estamos todos llorando, ¿no? Porque es un mundo en el que ya han pasado tantas cosas en algunos lugares que ya es imposible volver atrás. Entonces, un poco. Ese mundo pues, que se describe en la novela intenta pues, participar de esa sensación, ¿no? Que tampoco es melancolía, o sea, es una situación de... Pues de... Son gente que tienen que volver a hacer lo mismo, pero ya no pueden ser iguales, porque han pasado muchas cosas. Y aparte, hay cosas que son crónicas, han pasado cosas que ya han de vuelta atrás, o sea, en la novela no os esperéis algo que diga, esto pasó por esto, no, es todo alusiones. Por ejemplo, en la novela, no se expone, y se expone, no da igual, porque lo de los que son tonterías, o sea, el argumento, da igual, lo importante es leerlo, no es una novela de detectives que ya sabéis, no he dicho el final, eso da igual. Entonces, la novela no hay animales, por ejemplo, pero es una sensación de, yo no sé si es para estar triste, probablemente sí, pero no hay animales, pues como hay muchos, Philip K. Dick en Blade Runner, en Sueño de los androides con hormonas eléctricas, tampoco hay animales, no sé. Entonces, esa sensación como de lo que va a pasar y las tristezas a las que vamos a tener que en las que vamos a tener que vivir, bueno, vosotros no, vuestros tataranietos, pues es intentar verlo, ¿no? En la medida que se puede hacer desde ese pensamiento que no es ciencia ficción, porque no hay nada de tecnología que salga a la vida, pero sí que me gusta la idea de decía Alan, no es ciencia ficción, es futurología. Sí, parecido, ¿no? El pensar el futuro es algo que la verdad es que está. Intentar imaginar es un ejercicio que nos permite como saber que tenemos todavía como un monito dentro, ¿no? Pensar cómo va a ser el futuro es mucho más. Nos da más libertad que pensar cómo es el pasado. Entonces, eso también hay un. Creo que si lo leéis, os puede. Verlo así, os puede ayudar a llenar los huecos de la novela, que son muchísimos, deliberadamente, ¿no? Porque también hay un intento completamente de boicotear al lector. Entonces, claro, lo tenéis que tener en cuenta. O sea, de ver que no, de que hay cosas que se pierden. Y eso lo tenéis que completar vosotros. Sí, es como una especie de anécdota con la novela, que a mí me tocó leerla en un país que es más mundo que México, ¿no? Es más primer mundo que México, ¿no? Entonces hay como una sensación de futuro, ¿no? Y luego pasa como con las novelas de futuristas, como de ciencia ficción, que lo que narran sientes que lo vas viviendo, o que lo que está pasando es que va a llegar ahí, ¿no? Y con esta cosa de la mentira, o sea, conforme lo iba leyendo también, me daba cuenta que la gente preguntaba sobre la violencia en México, ¿no? Su primera referencia es la violencia en México. Y tú puedes empezar a aventar la chapa. Y luego, si empiezas a aventarla y empiezas a contar mentiras, pero con pasión, la cosa se asume, ¿no? Y entonces, y se valida, ¿no? O sea, si dices, no, güey, derrumbaron un helicóptero, güey, derrumbaron. Y esta cosa es como en un lugar donde tú vas como, y es como era, pensaba como en esta parte de cuentista, ¿no? El que llega y cuenta cosas que son imaginables para los de otro mundo, pues, ¿no? Para los de primer mundo. Nada, era como una anécdota que me parecía ahí con esta cosa de lo importante que es la mentira en la historia, de cómo se construye la historia conforme a la mentira. A mí lo que me parece interesante, que es muy distinto de, por ejemplo, es que hace un tiempo hace unas semanas, terminé de leer La Náusea de Sartre. Y lo que me parece como bien interesante es esta repulsión por la representación, por vivir un relato impuesto. Entonces, cuando uno comienza a hablar como de este tipo de situaciones violentas que ocurren dentro de un país, uno se introduce como un actor dentro de un cuento que nos han contado, que nos ha llegado de hecho de manera escrita, y que bueno, digo, al menos en mi caso no he vivido, pero sí me he visto en la situación de describirlo como si fuera parte de mi vida diaria, ¿no? Entonces, bueno, digo, hay una distinción entre lo que viven los personajes, porque estos personajes son incapaces de sentir. Entonces, a pesar de que son adictos o tienen la necesidad de tener relatos por fines de entretenimiento, no participan emocionalmente de ellos. Digo, por ejemplo, el caso más claro es el de los suicidas, ¿no? En la novela ocurre que hay una práctica que de hecho está como, ¿cómo se dice?, subvencionada por el gobierno, en la que cualquiera puede suicidarse cuando quiera. Hay cabinas esparcidas por toda la ciudad donde uno puede entrar y ¡pum! ¿No? Y hay toda una cantidad de derecho tanático alrededor de eso, ¿no? Es como todo un universo ya creado, ¿no? Llega el personaje principal e interrumpe el suicidio de alguien que era un amigo de la infancia. Entonces, en ese momento el otro dice, no, pero acabas de quitarle como la solemnidad al acto de mi muerte, ¿no? Yo iba a morir en ese momento y ahora voy a recordar para siempre mi muerte como me encontré un conocido que me interrumpió. Exactamente, con una conversación insustancial. Entonces, bueno, digo, me parece interesante cómo sobrevive la necesidad de responder a un relato mayor, además del impuesto por la sociedad. ¿Hay una pregunta? Sí. A ver, lo que ocurre en tu obra es como un universo distópico, voy a decir, porque se acabó mundo y está empezando algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y veo que hablas un tema de terrorismo. Y, por ejemplo, nosotros en México, bueno, es mi opinión, ¿no? No es que hayamos asociado el terrorismo, pero el terrorismo vive todo el tiempo en nuestro país y a lo mejor lo asociamos con narcotráfico, con secuestros, con cosas que pasan todos los días, que sí nos aterran, pero no son los mismos objetivos puestos desde una banda narcotraficante que quizá quiera ocupar un territorio para seguir comerciando, que a lo mejor en España, ¿no?, que hacen un acto terrorismo. Pero lo que veo como en común de estos actos que ocurren en nuestro tiempo, y es, en mi opinión, es porque se percibe una injusticia y ellos hacen una subjusticia por su propia mano. Uh-huh. ¿Qué injusticia hay en tu universo distópico que genera esta necesidad de hacer actos terroristas? Pues es un debate muy bueno, porque hay algo subyacente ahí, ¿no? En ese mundo distópico. Se acabó este mundo. ¿Qué es la injusticia que hay ahí? Eso está bueno. A ver, en realidad ninguna. Porque se supone que la organización que está en ese futuro solo mata a la gente. A ver, injusticia sí, pero matizada. Ajá. Es por una idea, desde nuestro punto de vista, retorcida de injusticia. Simplemente ven, por usar los términos que estás utilizando tú, ven injusto querer que el mundo haya gente que no es sublime. Gente vulgar, y los mata por eso. Es ridículo. O los convence para que se maten, ¿no? Es más bien el Estado convence que se mate a todo el mundo, más que... Es un fascismo, pues. Sí, totalmente. El fascismo del Estado, pero concretamente el microfascismo, si quieres decirlo, de las brigadas, sería matar a la gente que según su criterio no son sublimes. No, son vulgares. ¿Qué pasa? A ver, dices, esto es ridículo. Si te fijas, el terrorismo contemporáneo es retorcidamente capaz de hilar así de fino, porque la mayoría de acciones terroristas no son por injusticias flagrantes. O sea, por ejemplo, no hay una correlación entre los países, por ejemplo, menos desarrollados y terrorismo. por ejemplo, el Reino de Corea es uno de los países más pobres y terrorismo. ¿De acuerdo? Si te fijas, los mayores actos de terrorismo son por cuestiones pues, que no tienen nada que ver con injusticias cotidianas. Puede haber casos concretos. El terrorismo de Palestina puede tener una cuestión muy concreta, ¿no? O pero por ejemplo, te ves casos de terrorismo promovidos pues desde Breivik en Noruega, que mató contra el multiculturalismo tal, o claro, así ves que son casos de o terrorismo religioso, cuando a lo mejor no está en peligro esa religión, el terrorismo católico, a lo mejor el abortista en Estados Unidos, cuando no hay un peligro grande. Entonces, yo lo que quiero, creo que el terrorismo tiene un matiz, aunque sí que hay bastantes teóricos, un teórico que se llama Robert Pate, que se llama Matar para morir, que hace esto ya tiene que ver con la ficción, pero sí, tiene un ensayo en el que analiza la correlación entre terrorismo suicida y éxito de operaciones. Y sí que ve que en realidad intersectan como tres lógicas. Una lógica del individuo, porque comete un terrorismo, el terrorismo, una lógica del colectivo, si ese colectivo promueve el terrorismo, ¿no? Y una lógica, digamos, ya de Estado, más grande, ¿no? Si es necesario el terrorismo para enfrentarte a una determinada realidad que supera al individuo y a tu entorno más cercano. Pero si te fijas, en realidad el terrorismo no tiene, se caracteriza desde mi punto de vista por partir de esa arbitrariedad. Porque cuando tenemos un terrorismo más político, claramente, por ejemplo, ETA, Euskaditas Katasuna en España, el grupo este terrorista vasco, tiene, por ejemplo, el País Vasco tiene una autonomía mucho mayor que cualquier territorio, que cualquier lander alemán, por ejemplo. No mataron por injusticias. Pues una cuestión, a mí lo que me interesa destacar o caricaturizar en la novela es que el terrorismo siempre parte de un concepto caricaturesco de justicia y es consustancial a la mentira, como el arte. Porque el terrorismo siempre, por ejemplo, las Brigadas Rojas en Italia, cuando secuestraban a un empresario decían que lo enviaban a una cárcel del pueblo. Cuando hacían una campaña terrorista decían que estaban en una campaña militar. Entonces, esa manera en que el terrorismo, por cuestiones propagandísticas, porque tiene que ponerse, porque interacciona con la opinión pública, porque se enfrenta normalmente en un conflicto asimétrico con el Estado, esa manera en que manipula el lenguaje, por una razón u otra, y que convierte algo en injusto, cuando en realidad, objetivamente, no se puede ver en términos de injusticia, porque materialmente no es real, no hay una discordia tan grande, eso sí que me interesa. La cuestión de México es mucho mayor, ¿no? Pero a ver, yo lo que veo en México es que se utilizan los grupos terroristas, si hablamos de la relación de narcotraficantes no son grupos terroristas, aunque hay grupúsculos terroristas en México con ideologías determinadas, pero las relaciones de narcotraficantes siempre han utilizado el terrorismo como un método, el terror más bien, pero no son relaciones terroristas en la medida en que no han sustituido todavía el ánimo de lucro por la movilización política, salvo que paguen, salvo que tienen redes clientelares. Normalmente, si tú te fijas, los grupos terroristas tienen una base social relativamente amplia, ¿de acuerdo? Siempre hay gente que los apoya, a veces tienen un partido político, de Sinn Féin en Irlanda, Batasuna en Euskadi, etcétera, en Palestina también, ¿no? Jamás, no sé, ¿no? Jamás es más guerrilla que terrorismo. Pero en México falta ese matiz de conseguir esa base social al margen de las redes financieras, de yo voy, pago esto, yo y tal. Falta ese salto. No sé si se va a dar, porque creo que no se va a dar nunca, porque el crimen organizado aquí tiene tantos vínculos con los poderes públicos que es muy difícil que se pase a una cuestión terrorista, porque el terrorismo puede tener un apoyo social, pero siempre se enfrenta al Estado, no tiene vínculos con el Estado. Estamos, en principio. Estamos lo suficientemente mal para que no haya terror. O bien, no sé, tampoco lo voy a meter con más énfasis. Porque es que la diferencia entre un terror y un terrorismo es una cuestión de que el terrorismo persigue un fin teológico. Sí. Que no está aquí en lo material. Sí, tiene ese matiz. ¿Qué decías? Bueno, que puede ser posible en algún punto porque hay narrativas que forman más parte de la realidad, pero que están generando estas bases para que el terrorismo tenga su soporte, como los corridos, decíamos, ¿no? Ahora los narcocorridos. Yo creo que pienso mucho en la diferencia, como en las creencias como rígidas, como la posibilidad de generar nuevos y diferentes terrorismos, ¿no? O sea, en la novela se plantea la distinción, que además es un problema, como ese tipo de problemas que tuvo la, las religiones cristianas en su momento, como el tema del frío que demás, ¿sabes? Y separarse una facción de otra, porque yo creo que él se murió en la mañana y el otro piensa que se murió después del crepúsculo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, esa es la voluntad de creencia en una distinción, ya permite que defiendes a ultranza una dirección, ¿no? Y en la novela es muy claro, ¿no? Porque claro, están los puristas de Baudelaire, que son como los que bueno, pasan cosas. Y hay otros como diferentes tipos de fascismo, ¿no? Que quizás son aquellos que tengan esa diferencia oprimida, los que tengan que tomar decisiones más violentas. No sé. Hablo del término de la ficción, sí. No de la novela. No, hay mucho dicho. Ahí va en México. Yo soy partidario de Es que incluso para el terrorismo hay que creer en algo, y eso sería una contradicción de estos personajes que en teoría no creen en nada. O sea, los únicos que tendrían algo de humanidad, que es el hecho de creer, serían los terroristas. Y eso es una especie de contradicción, ¿no? Pues sí. Contra el bien, que es moderno, y el mal. A ver, es que en general, a ver, el terrorismo, o sea, es una especie de... Desde mi punto de vista es un transcultivismo, en el sentido resguarda la identidad del individuo de una manera bastante impermeable respecto al Estado. O sea, te obliga como a plantear, a ponerte la posición del Estado. O sea, es, a ver, no defiendo el terrorismo, pero sí que es imposible no pensar este tipo de debates. No podemos ser maniqueos, tenemos que ver por qué hay gente que hace una cosa u otra, por qué dan la vida por eso, por qué son tan, lo que dice Arnold, que son tan como específicos para yo quiero defender esto, o sea, porque se vinculan, y eso es lo que tú has dicho, me parece, es así, o sea, en la novela los únicos que están apasionados y que matan son los terroristas. O sea, yo no, repito, o sea, yo no defiendo el terrorismo, pero sí que defiendo que se tiene que no se pueden, los debates no se pueden, no podemos utilizar la retórica del Estado. El Estado te va a decir que cualquier organización terrorista de por sí es completamente mala, y yo no digo que no sea completamente mala, yo digo que no se puede, que es, hay que ver toda la filosofía que vuelve, por ejemplo. Ya, y esto podría hacerse una pregunta que se desprende de todo este debate, como qué hacer con una sociedad que encuentra en el terror, no el terrorismo, porque no tenemos un objetivo teleológico, no estamos persiguiendo nada, qué hacer con un estado donde el terror se vuelve en un leitmotiv para muchas personas. O sea, donde no encuentras un lugar de pertenencia, salvo cuando encuentras estas comunidades para practicar terror, que no terrorismo. Es como el tema de como de ecología mental, ¿no? O sea, digo, yo pensaba como en... creo que te lo platiqué, ¿no? Como mi tema con el Estado de México. O sea, digo, tengo como mucha familia en el Estado de México y frecuentemente el relato que se da del Estado es terrible. Es despreciable. O sea, son crímenes tras crímenes, capas de crímenes encima de otros, ¿no? Entonces, cuando yo hablo del Estado, tengo ganas a veces de hasta plantearlo como algo pintoresco, e inocente, y bonito, y discreto, y todas estas palabras que no tienen que ver con la narrativa del terror. Exacto. Porque de repente se me ocurre que al plantear estos escenarios aparecen posibilidades para un Estado que no tendría otras, ¿no? Digo, esa es como mi opción desde la literatura, sí, que creo que... Tu opción es la de la negación. No, pero es que de esa forma se crea el patrimonio cultural, ¿sabes? Sí, o sea, así es como narración. Así funciona la narrativa. Estoy atreviéndome demasiado, pero casi nació como el Museo de Antropología, ¿no? Por claro, es de la narrativa. Entonces digo, pues bueno, dime, esa es mi opinión sobre esos estados de terror. Hay un fragmento que quisiera compartir, sí, sí, creo que es como bien interesante, y es una historia, bueno, la novela está llena de historias pequeñas, ¿no? Y esto es como sobre la aldea de litio. No se sabe, la aldea de litio es un símbolo para muchos de los, pero la aldea creció e incluso llegó a constituirse en ciudad y luego en región, la región de Litia. Como la música que entra sin necesitar un lugar por donde entrar y expande el cuerpo de quien la escucha, los locos de Litia conformaban la ciudadanía, pero sin que la especificidad de su locura fuera un factor a discutir. Los locos promulgaban leyes y los cuerdos las aceptaban. El equilibrio no era exacto, pero sí estático. el statu quo no se discutía. Para todo litiense, la locura dentro de un orden se sobrellevaba. Se llegó a decir que los cuerdos se consideraban inferiores a los locos, quién sabe si fue cierto. Pero hubo un momento en que la cuestión de las supremacías comenzó a ser polémica. Cuentan que una representante de los litienses locos, Draisa, bellísima, desafió una batalla dialéctica al principal filósofo de la supremacía de los cuerpos, Arcadio. Fue una discusión parecida a la que debió tener el oscurísimo Ramón Llull con los musulmanes. Estuve investigando. También con el fin de Litia. Subieron a una tarima, Draisa llevaba el pelo largo, indistintamente rizado o liso, dependiendo del mar, decía. Sus ojos eran rasgados, pedregosos, como si un ídolo se los hubiera arrancado y le hubiera excedido los suyos. Tenía el orgullo de los que llevan más de 6 generaciones de locos y saben de la excepcionalidad de conocer solamente desde sus límites. Arcadio mantenía un aplomo defensivo, se sabía superado 10-1, pero su seguridad parecía el caparazón de una tortuga hecha con el resto de seres vivos. No sentía miedo, solo un tipo de pesar inteligente. Draisa, en cambio, estaba tan susceptible que transmitía que si de ella dependiese, decapitaría a los 10.000 asistentes al debate. Sobre la tarima brillaba el sol, un sol en el que los locos no creían, pero que seguía dando calor. Draisa habló primero. Señores, la locura nos sobrevuela, pero no es un buitre, sino que la locura soy yo. Pero no es locura lo que soy yo, sino que yo soy yo. Usted, Arcadio, representa algo que quiere llamar la cordura y me parece magnífico. Están los cuerdos y estamos nosotros. Loca yo, otro tipo de cordura, una más alineada, usted se enfila y nosotros se enfila. Nos saludamos, a veces nos damos la mano. Nosotros tenemos una percepción que no voy a explicarles. Por suerte, para la tolerancia, en cada familia hay un loco y saben qué nos sucede. Somos una línea que a veces se quiebra, pero que siempre se recobra, elevándose tras cada recuperación. Pero sabemos que el último quiebro nos hundirá para siempre. Nuestra apariencia es normal, solo que a veces nos caemos en nosotros mismos. Somos nuestro propio agujero. Arcadio ha dicho, con sus ojos cada vez más minúsculos, que somos un peligro por imprevisibles. No defenderé que los locos tengamos privilegios, aunque lo piense, aunque lo desee. Tampoco puedo defender que los cuerdos nos miren como si fuéramos inferiores, como duques o reyes, y nosotros un disco lo bastardo. Somos la brecha que ilustra la libertad. Desde aquí pido la igualdad. Arcadio replicó, Draisa es aguda, pero ambigua. Draisa sabe que se discute, pero lo omite. La igualdad la perdieron al nacer distintos. Son únicos y por tanto no asimilables. Deben vivir, como no, entre ellos. Deben ser iguales, por supuesto, entre ellos. Deben marcharse y si no, se les expulsará, incluso con violencia, si es que nos quieren esta desigualdad amable que les ofrecemos. Cada uno tiene un loco en su familia, ha exagerado Draisa. Esa no es la cuestión. El dolor nunca puede ceder a la voluntad, si es justa. La justicia nunca puede ser sanguínea, puesto que si así fuera, o bien solo gobernarían los descendientes del primer dictador, o nadie gobernaría a nadie. No lo será al menos en Litia. Litia, ciudad viciada desde su nombre, a la que debemos rebautizar. Hay locos inteligentes, brillantes, se aducen ejemplos. También hay brillo en los cuerdos y así se dice que debe haber igualdad, pero un loco es más parecido a una máquina. ¿No habéis notado su frialdad, su dificultad para la proximidad emocional? Una máquina también, a su modo, razona. Los locos son humanos, pero sabéis que yo estoy por un tipo de humano, alguien que no se hunda, como si tuviera un monstruo invisible al que alimentar, alguien que pueda ser en todo momento útil y en cualquier momento inútil alternativamente, no como esos esclavos de sí mismos que disimulan su utilidad para explayarse en su inutilidad. Raisa replicó, el odio puede camuflarse, pero deja una estela apestosa en el aire. A veces incluso aparece tan camuflado que se hace explícito. Arcadio quiere rebautizar la ciudad, como si solo borrando la historia pudiera corroborar sus tesis. Negar la razón para seguir la lógica de la arbitrariedad. ¿Y somos nosotros los arbitrarios? Podemos serlo, pero por causas genéticas. Él lo es por no saber usar la lógica. Nosotros caemos en un agujero, elimina lo universal, lo que incluso nosotros tan supuestamente distintos entendemos, el lenguaje. No existen cuerdos, señores, nunca han existido. Hay modelos más o menos claros de qué tipo de hombre se acorde a la moral dominante. Hay conductas que se acercan o se alejan de ese modelo. Nosotros, aún partiendo de la inferioridad falsa, pero Arcadio cree en ella, sabemos discernir. Nos ha llamado máquinas, pero sé de cuerdos más fríos que el cuchillo. Como Arcadio, que expulsaría a su propia madre, a su propio hijo. Si defiendo que no se nos medique, es porque no deseo que la química ajena penetre en mi cuerpo, en mi mente. Los cuerdos que se drogarían obligados. Quiero, como loco, sentir el mal hasta mi aniquilación. Lo deseo incluso si la sociedad se hunde conmigo. Cerró Arcadio. ¿Qué discutimos? Pensé en que es un loco. El loco se reconoce como distinto y sabe que no puede integrarse, salvo entre otros locos. Incluso en estos casos, es improbable que logre algo parecido a la empatía. Quizás compartirá razonamientos, pero sabe que solo se debe a sí mismo. Su vida es un preparativo de los momentos en los que aplicará de todo y se hundirá. Sabrá el motivo, pero también que es inevitable. Este sujeto impone su presencia a los demás. ¿Por qué? Porque sí. Por razonamientos que se evaporan cuando él se hunde. No es justo para los demás si acaso estos podrán elegir si condescender o no con su locura. Habrá momentos en que sí, habrá momentos en que no. Habrá épocas en que sí, habrá épocas en que no. Tan justo es que un loco nos pida clemencia como que nosotros se las neguemos. Ese mismo año se cambió el nombre de Litia por el de Nuevamente. Y al día siguiente se expulsó a todos los locos. Incluso estos progresivamente acabaron asumiendo mayoritariamente las tesis de Arcadio. La expulsión no fue violenta, simplemente se marcharon. Tampoco fundaron ninguna ciudad, sino que se dispersaron, integrándose en otras. Hubo algún escándalo, por ejemplo, Draisa alegó, exitosamente, un certificado en el que se la declaraba que siempre había estado cuerda y solo había defendido la tesis de los locos previo pago de una gran suma por este colectivo. Nuevamente aún existe. Es uno de los centros industriales del continente y el único lugar donde, según el preámbulo de su constitución, no ha vuelto a nacer ningún loco. Bueno, digo, yo lo pensaba, como, me parece muy apropiado discutir ese momento de la presentación. Sí, ahí sí que podríamos decir que en México no hay locos. Ese es el nuevamente. Una sociedad industrializada, ¿no? O sea, sigue habiendo capitalismo. En ese momento. Lo deduces de la conversación de los psicólogos. Pues es que el comercio y luego el parto no son una idea. Es que no. No lo asuma, fue una excusa para ella para encontrar como. Ni se lo plantea ese capitalismo. Bueno, no creo que lo da por evidente que va a seguir el capitalismo como hasta las. Es que es uno de los capítulos previos al momento en el que ocurre la acción principal de la novela, ¿no? O sea, es como. En realidad, queda la sensación al terminar la novela de que hay una vastedad de circunstancias que han ocurrido cada siglo y que llegamos allí. O sea, ¿por qué llegamos aquí? ¿No? Pueden haber pasado cosas, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, la historia de la locura, hay tantas cosas que nos pueden parecer ajenas en este siglo que parecen fantasía, ¿no? O sea, leer el librito de Foucault es muy bonito, es como leer una fábula. O sea, en un momento se hablan de barcos donde andaban locos, recorriendo el casual. Me parece fantástico, ¿no? Me gusta la idea, pues, pero es muy ajena a este imperio de la razón en el que vivo ahorita. Quizá con cada siglo aparece un universo, ¿no? Pues sí, digo, no sé si quieras hablar de algo más, o queramos que. Hablar de muchas cosas, pero no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algo que quieras saber. Porque por hablar. No, nada, curiosidad. Plantear la idea de la imposibilidad de las utopías que hablamos del futuro. Ajá. Yo pienso que la maldad es una. O sea, que no, la maldad es una característica de la mente inteligente. Uh-huh. La diferencia, las utopías son imposibles porque, bueno, sería posible una utopía de una mente meramente racional, pues, si pensamos que nuestro comportamiento va de un espectro que va, desde lo instintivo hasta lo racional. Y, no sé, por ejemplo, los animales se puede decir que viven en una utopía porque todo les funciona bien. Pero ellos no ven hacia el pasado ni hacia el futuro, que es lo que nos permite ver los ojos de la razón. Los animales con cerebros más complejos tienen memoria o lo dicen en el futuro. Entonces, igual se ha hablado de que puede existir después de la vida una evolución sí, más, pero de la cognición, pues, ahora con la inteligencia artificial que podría evolucionar aparte ahí. Algo que mueva las cosas, algo que piense, pero que no sería pues, lo que nosotros llevamos ahora a vida. Y entonces ahorita como seres humanos tenemos ese, vivimos en esa parte, pues, en la que la utopía. quiero hacer esto. Y pues la idea del individuo es la que viene a romper ese pedo, pues, de que si queremos salvar al individuo, entonces no pueden existir las utopías, pienso. Y los sistemas también, ¿no? Porque cuando existe, cuando quieres vender algo, quieres hacer algo, piensas en que todas las personas son iguales, ¿no? Y de hecho, la gente, pues, como ustedes, que son artistas, que eso, que viven fuera de lo que tu momento, de tu lugar, y tu lugar, pues eso, pues, te salva de un lado, pues, van construyendo unas sus propias utopías cerradas, secas, o... Y pues eso, después en la frente, y así, pues ahí sale todo eso de defender o querer imponer ideales. Entonces yo creo que, no sé, creo que también en un libro de Orwell, ¿no? Fue que va al futuro donde todos viven bien chido, pero no son inteligentes. Entonces, yo pienso que es inteligente querer, es una estrategia inteligente obtener más, ¿no? Sin ver, a lo mejor dañas a un león, a lo mejor dañas a un acolito, no sé, a lo mejor se lo quitas a otro humano, eso está en nuestro instinto, pues. Y es imposible que nos lleguemos a organizar muy bien sin perder. Yo pienso, no sé qué opinas tú de eso. Hombre, no sé, a ver. La verdad es que está como que la posibilidad de la utopía, por ejemplo, como así como lo planteas, en la novela obviamente no hay ningún tipo de... Sí que es cierto que está más en la línea de que no va a darse esa utopía. O sea, de hecho yo creo que la utopía como motor desde que cayó la utopía prácticamente se ha perdido. O sea, dudo que muy poca gente es utopista. El utopismo, ¿no? Que era una especie como de que un montón de ideologías tienen un punto en común, como el llegar a eso. Pues desde que aparece con los socialistas utópicos, bueno, ya aparece antes, ¿no? Pues con Tomás Moro, Campanita, toda esta gente. Pero cuando empieza ya con el socialismo del principio y luego el comunismo, yo creo que con los 90 se empieza a perder esa especie de utopismo. Hay utopismos un poco retorcidos, ¿no? Como a lo mejor el wahabismo, el Estado Islámico, donde todos vamos a ser musulmanes y vamos a llegar a... Pero sí que es cierto que ese motor se ha perdido. Aunque... sí que puede mutar, ¿no? Por ejemplo, la novela para nada te toca temas tecnológicos que tú has sugerido que se podrían tocar, ¿no? Ya sea, a lo mejor la utopía puede empezar a venir por ahí. Lo que tú decías de yo creo que decías Un mundo feliz, ¿no? De Aldous Huxley. Ahí sí que es cierto que son todos felices, menos los salvajes, entre comillas, ¿no? Y en cierto sentido sí que han conseguido cierta felicidad, pero claro, visto desde el lector nos parece terrible, pero eso es un tema que también a mí me inquieta bastante, que es el hecho de, por ejemplo, en qué medida puedes decir que Matrix, ¿no? O sea, todos estamos, imagínate, todos conectados con una computadora donde creemos que somos felices, ¿no? Y donde no estamos viendo, pero estamos soñando que somos felices. De hecho, hay más posibilidades de hacer una simulación a mi pan. Sí, a mí me inquieta. Una simulación a computadoras. O sea, hay un tema que no tengo una respuesta, pero filosóficamente es súper potente, justo con la cuestión de los furries. O sea, creo que las dos cuestiones potentes es los furries y luego la cuestión de si tú tuvieras la posibilidad de elegir, más que vivir, tuvieras la posibilidad de que, digamos, a los 18 años, la mayoría de edad, te conectaran a una máquina y vivieras para siempre, pero en ese soñando, ¿cuánta gente no elegiría no vivir en el sentido de ahora, de nuestro, en el sentido, digamos, sucio, material, ¿no? Grotesco de beber, mear, cagar, y estar en ese mundo. No lo sé, es una cuestión que en X tiempo, que esa novela no lo toca, porque iba por otro rollo, pero toda persona va a tener que plantearse eso, y es algo que la humanidad va a tener que ver si es mejor o peor. A mí me aterra, pero no lo sé. Se me conozco completo. No, ya. Yo ahora que estaba animales, es que uno de los personajes que me parecieron más lindos dentro de toda la novela eran esta pareja de sujetos que vivían en las profundidades. centrales que no podían responder a las necesidades de la sociedad, que ni siquiera les importaba lo sublime y adoraban a un dios caballo, ¿no? O sea, como estos sujetos que logran vivir dentro de su propio tiempo, que eso es, creo que la posibilidad de la felicidad de los animales es que son, tienen su propio tiempo, ¿no? O sea, no están ni no tienen ni idea de futuro, ni del pasado, ni de sociedad, ni de civilización, ni que imponga ansiedad, angustia, ¿no? Sobre ellos, ¿no? Esa me parece una posibilidad utópica, ¿no? Hasta todavía realizada. Sí, pero bueno. ¿Alguien más? Sí, pues, nada más porque me viene, o sea, de los fragmentos que leían y viendo esta cuestión de terrorismo, literatura y utopías, me viene mucho a la mente, por ejemplo, Kulebeck y las partículas elementales o sumisión, que tratan esos temas en cierta manera, ¿no? O sea, la última sumisión es básicamente obtener esta utopía de una nación que se tranquiliza abrazando el Islam, ¿no? Y votando por todo ese tipo de cuestiones, pero en un futuro muy cercano, ¿no? Creo que lo pone como el 2018, ¿no? Una cosa así. Y la otra, en las partículas elementales, esta utopía de que uno de estos hermanos científicos que al final eliminan o controlan lo de la sexualidad, el proceso sexual, a través de eso. Pero en las dos cosas está como también esta cuestión latente, ¿no? del terrorismo. En su misión, al parecer, hay algo como terrorismo, menciona que hay como unos ataques de repente, pero quedan como aislados, ¿no? Porque ya nadie los cubre, además, ¿no? Ahora el Estado lo que hace es para eliminar el terrorismo es más bien no darle, pues, pantalla, reflectores ni nada. ¿De qué manera están, no sé, como estas ideas? Porque es como, digo, de lo que he leído, que conozco, es como Kulebeck, que es como alguien como muy interesado en esos temas, en la utopía y en estos grupos terroristas, ¿no? Hay otra novela también, termina con un ataque terrorista. Plataforma, que termina con un ataque terrorista en una utopía de un centro turístico, ¿no? ¿Cómo amarra eso y de qué manera? Kulebeck, una cosa que de las cosas que tiene es que él, de hecho, cuando le preguntan, él dice que él se siente casi como que crea personajes sociológicos antes que personajes, ¿no? Es una persona que sí que creo que ha captado muy bien el siglo XXI, que es de donde nace un poco la caricatura de lo que él hace. Es cierto que la idea de terrorismo, la idea de llegar a un futuro como en el que se han quitado esas asperezas a partir de la tecnología o a partir de la religión, por ejemplo, la recuperación de la religión, está presente de una manera mucho más apegada mucho más verosímil, en el sentido de que es como una caja de resonancia de esos temas. O sea, Kulebeck está preocupadísimo por el papel de la religión, de cómo una sociedad sin religión, cómo construir una relación, una sociedad religiosa sin la religión. Por ejemplo, cuando habla, por ejemplo, la idea de construir una religión social, por ejemplo, a Robespierre, o sea, Jesús, por ejemplo, de la Revolución Francesa, que sí que intenta, claro, de hecho, en lo que tú dices es así, o sea, eso es súper, se puede hacer un seguimiento súper claro de la situación, o sea, en plataforma es una especie como de entorno turístico, aséptico, donde el occidental medio, por dinero, paga, no quiere, pues, enfrentarse a las mujeres occidentales, pues va a mujeres sumisas como las asiáticas, en un entorno donde está todo el tour operador, ¿no? El mundo del tour operador. Pues pasa a Tailandia con tu dinero y tal, y se crea ese entorno que rompe pues, un atentado terrorista, que de hecho en la novela mata a su mujer, por ejemplo, su amante, donde encuentra la felicidad. Y luego, en cambio, y de hecho ahí lo demandaron por apología del odio de terrorismo, pero luego precisamente, tú lo has dicho, en su misión, parte de una victoria pacífica del Islam, que gana las elecciones y que era una sociedad sin ayer. Pero luego en otros, por ejemplo, en Lanzarote, que es como una novelita como 90 páginas, él habla de, hay una parte es la carta de un policía de Bélgica que se mete con los, y también salen las partículas elementales, los israelianos, a veces los israelianos, es decir, a través de la tecnología, a través de la clonación, llegamos a una sociedad donde se han roto completamente las contradicciones y se ha llegado a este tipo como de utopía por la tecnología. Entonces, Entonces, sí, o sea, sí que está, a mí huele de una temporada que yo leí, me gustaba mucho y sí que está, sí que me ha influido en el sentido de que él plantea cómo es muy capaz de ver esas como esencias un poco de la sociedad occidental. Entonces sí que está, me parece mucho más caricaturizado, mucho más deformado, pero sí que ese tipo de temas, de hecho yo como introducción a la novela, leí lo que podáis de WLB, porque sí que, sí que es un, sí que plantear los temas de una manera muy apegada a lo que está pasando ahora, ¿no? Y sí que es cierto, es verdad, o sea, que eso pasa. Está en las novelas de WLB que está esa, esa dialéctica entre esa utopía creada a partir de la tecnología, a partir de lo que nos ofrece el capitalismo, que WLB, sin duda, está en contra, siempre hay insatisfacción, porque busca ese sentimiento religioso, y luego cómo irrumpe, ¿no? Pues el terrorismo, y es cierto, irrumpe todas las... todas las novelas, como ese factor de distorsión de antes supuesta como, no sé, como unidad, ¿no? Sí, es verdad, eso está. Me recuerdo ahorita un poco, tal vez no tenga tanto que ver, pero lo veo reflejado, no sé si supieron el caso de las niñas que murieron quemadas hace poco, sí, el 8 de marzo en Guatemala, ¿no? Entonces, se supone que son estas niñas que mueren en una casa hogar, que se supone que es un lugar donde estos niños que tienen adultos que cuiden de ellos, el Estado los protege, ¿no? Entonces, para mí el terrorismo o los actos terroristas creo que son como cuando una herida se infecta y sale la pus, ¿no? Sale la pus que truena la herida para que salga todo, todo el cochinero, ¿no? Así, porque es como el resultado de alguien estar como destrozado por sí mismo. Sí, sí. Y esto que pasó en Guatemala, me viene a la mente, aparte lo traigo como muy fresco, pues, pero me viene a la mente porque es un lugar donde utópicamente estas niñas estaban siendo protegidas, pero el Día de la Mujer estas niñas están protestando y luego las encierran y entonces ellas dicen, ah, vamos a quemar los colchones para que nos abran la puerta y nos liberen, ¿no? Y pasa todo lo contrario, que es que simplemente el Estado no responde y las dejan quemadas ahí dentro, ¿no? Es como que te das cuenta que la realidad es simplemente que estas ideas utópicas o algo que existan, ¿no? O que puedan suceder. O sea, hay una palabra que se me había olvidado, que también a raíz de lo que dices, de esa especie como de herida que se infecta, que como de grito, ¿no? Como de yo digo esto y a ver cómo me responden. Y lo que decía Kenji de esa política del Estado de ocultar el acto terrorista para que no tenga no se complete. Y eso sí que está, eso hay que tenerlo súper claro, o sea, el terrorismo es un diálogo del terror, pero un diálogo. Si no hay reacción de la víctima que se asusta, si la gente no reacciona aterrorizada, el acto terrorista no se completa. Claro. O sea, es decir, si tú ante un acto terrorista no reaccionas con terror, con pánico, con histeria, con sobreactuación, con desproporcionalidad, el acto terrorista no es un acto terrorista, no se completa, es imposible. Al igual que terrorismo, no hay terrorismo, tiene que haber una marca, que es la marca del terrorista. El terrorista debe reivindicar para iniciar el diálogo. Si la víctima no reacciona como víctima, no se mete en ese papel, no declara, no forma parte del contrato que quiere instaurar el terrorista, el acto terrorista se pierde. Y eso es así, o sea, hay que tenerlo claro para entender la naturaleza del terrorismo. El terrorismo es consustancial a la sociedad contemporánea, porque requiere medios masivos, requiere propaganda, requiere formar parte del discurso, y es así. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de, sobre todo para acabar con el terrorismo, la medida que se quiera acabar con el terrorismo, quien quiera acabar con el terrorismo, eso hay que tenerlo en cuenta. El acto terrorista parte de ese diálogo, de firmar un contrato. Si tú lo firmas, entras, y el terrorista consigue su objetivo. Y eso hay que tenerlo claro, sería lo del terror es consustancial al terrorismo. La reacción, es parte de la reacción, en ese sentido. A mí me gustaría plantear una pregunta, pero para platicarla después, que sería, ¿en qué medida puede ser la literatura un acto terrorista? Y eso preferiría platicarlo con una cerveza, sí, en la mano. Entonces, Podemos seguir hablando abajo, yo creo que... Así la viendo chela. Gracias a, bueno, nada más antes de irnos, gracias a Pronta por dejarnos hablar, por darnos el espacio y la confianza. Gracias, Alexia. Y a todos ustedes, para todos seguir hablando ahorita con la chela. Sí, sí, vamos a ver, allá están los, hay ejemplares, por si quieren. El precio es 1200.